vamos, se va subiendo gente al bondi. Estamos súper ansiosos de conversar con Ludmila Rivero. Ella es acompañante perinatal y de las crianzas y coordinadora de los conversatorios sobre maternidades feministas. Bienvenida al aire de la Mosqui, Ludmi. Oh, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, aquí contentos de escucharte. Perdona la demora en llamarte. No hay problema, acá estamos. Así que, bueno, queríamos conversar con vos, Ludmi. El conversatorio de maternidades feministas está empezando a volver a moverse, a tener actividades. Y bueno, ¿de qué se trata este conversatorio? Bueno, en principio hemos vuelto con este conversatorio con una temática que para nosotras es súper trascendental, que es el tema del alquiler de vientres. Nosotras ya veníamos con una experiencia de 2 años de conversatorios antes de la pandemia, y bueno, después de la pandemia nos costó un montón volver a, sobre todo a nosotras, que la gran mayoría somos, además de mujeres, somos madres, nos costó muchísimo volver a encontrar el espacio para volver a salir a dar el debate sobre estas temáticas. Y bueno, un poco que lo que nos apuró más que nada fue la temática en sí, y no tanto volver con los conversatorios, sino que era una necesidad intrínseca de las mujeres feministas de poder dar un espacio para dialogar sobre esta situación. Buenísimo. Esta instancia de encuentro, de conversación horizontal, que bueno, para quienes no conocen estos conversatorios, está además esta invitación para que se puedan sumar, porque son muy, muy interesantes. Y en este sentido, Ludmi, al momento de armar estas actividades, esta charla urgente que se vienen proponiendo ahí, ¿querés comentarnos sobre esta elección de este tema nuevo para este conversatorio? Un poco de qué se trata, bueno, esto del alquiler de vientres. Bueno, la verdad es que hace 3 años en uno de los conversatorios tratamos este tema muy tímidamente y no nos imaginamos lo que se vendría después, que bueno, creo que mucho la pandemia tuvo que ver con el silenciamiento de algunas voces, ¿no? Y nos encontramos con una realidad para nosotras escalofriante. O sea, sí tenemos que decir que más allá de que está el debate abierto y la posibilidad de teorizar sobre lo que está sucediendo, nosotras tenemos una posición tomada al respecto, en contra del alquiler de vientre. Lo que está sucediendo es que en principio está pasando. O sea, muchas personas me dicen, pero esto es real, ¿qué sucede en nuestro país? Bueno, está pasando que lo hemos visto quizás en los medios con casos de famosos como Marley, Luciana Salazar, en donde hay una compra de bebés gestados por mujeres que bueno, que ponen al servicio su cuerpo para que familias puedan acceder a tener un hijo o una hija. Y nosotros lo que estamos ya viendo son las consecuencias de esta situación y cuáles son las patas fuertes de la problemática en sí misma, ¿no? Que por un lado es seguir con la mercantilización de nuestros cuerpos, en donde el discurso y el lenguaje que se está utilizando también para hablar sobre las mujeres embarazadas va en esa dirección, ¿no? El pasar a ser personas gestantes, útero portantes, como volver a redefinir el rol de la maternidad y a redefinir lo que nuestros cuerpos, ¿no? Y bueno, en ese sentido está la pata de la mercantilización de los cuerpos de las mujeres, que obviamente, como siempre, los sectores que van a poner su cuerpo son los más vulnerables, como ha sido siempre en todos los procesos en los que el cuerpo de la mujer está puesto para el negocio. Y por otro lado tenemos nosotras otras dos patas muy importantes que incluso muchos movimientos feministas que están en contra del alquiler de vientre no lo mencionan, y que nosotras sí lo estamos poniendo en discusión, es qué pasa con ese bebito, qué pasa con esa bebita que está que está 9 meses siendo gestado por una persona y se va con otra, y qué está pasando también en situaciones muy particulares en donde hay una gestación y después el intercambio no se llega a dar, entonces hay bebés que quedan como en un limbo legal, en un limbo de descuido absoluto. Y bueno, y la tercer pata que nosotras también queremos acá en nuestro país, sobre todo, llevar adelante para dar esta pelea, es el tema del derecho a la identidad, ¿no? Creemos que en los proyectos de ley que se están presentando en nuestro país en torno a que se legalice el alquiler de vientre, la parte que para nosotros en la historia de nuestro país, como ya sabemos, ¿no? Lo que nos ha costado conseguir poder tener derecho a la identidad después de la dictadura militar y demás, ahora esto también entra en un espacio bastante gris en torno al alquiler de vientre. Entonces son varias ahí patas que queremos, en las que queremos profundizar, para que esto no quede en lo que los medios nos están mostrando, ¿no? Que es a un Marley con un bebito. No voy a entrar tampoco en lo que pasa con la elección genética, porque pudiendo elegir el sexo, las características, ¿no? Sí, es muy hegemónico. Es muy hegemónico. Yo sí me tomo la palabra. Muy hegemónico, digo, está... Tome. Pero es así. Bueno, ustedes lo han visto, es como, no por nada, los lugares a los que, bueno, Ucrania es uno de los mayores lugares en el mundo donde hay mujeres que se las pone a subrogar, y tiene que ver con una cuestión de color de piel, de color de ojos. O sea, estamos yendo... Bueno, nosotras hacemos mucha analogía al cuento de la criada, que quienes no lo han visto o no lo han leído, les recomiendo que lo hagan, pero ya está bastante en voz de todos, que el cuento de la criada, ¿no? Muestra un futuro distópico, catastrófico, que nosotras lo que estamos queriendo hacer es mostrar que hay cosas que ya están sucediendo y que tienen ese nivel de gravedad en no solo estas mujeres que están que tienen que poner su cuerpo, sino también estos bebitos que tienen consecuencias, que son de las que vamos a hablar también, sino a nivel social. ¿Qué va a pasar de acá a 20, 30 años con esos adultos también, ¿no? Es como, ¿a dónde nos puede llevar esta situación? Y para nosotras es una alarma, y acá en Mendoza el peso que ha tenido el conversatorio sobre maternidades feministas es tal que no podíamos no tomar posición, no tomar palabra, y bueno, y hacerla extensiva a todas las personas que quieran participar. Bueno, recordamos a la audiencia, estamos hablando con Lumila Rivero, ella junto, y acá es donde yo voy a meter el apellido, Antonella Caxia Guerra, ¿está bien? ¿Lo dije? ¿Lo dije bien? Caxia Guerra. Caxia Guerra. Caxia Guerra. Bueno, yo soy uno italiano. Mil disculpas. Pero es Caxia, porque ha ido una doble C. Yo me estoy remitiendo a la ortografía tana. Bueno, ustedes dos van a encarar un conversatorio que va a ser este sábado a las 5 de la tarde, este sábado 5 de noviembre a las 5 de la tarde, que habla de un cafecito. Me imagino que es porque hay que buscar en las redes después para poder acceder al conversatorio, o podemos decir el lugar a donde se va a hacer. No, el lugar, estamos, esa información, están pasando muchas cosas también, no quiero nunca alimentar esa situación, pero están pasando muchas cosas también bastante tensas a nivel de la política dentro de los feminismos, sobre todo. Claro. Y nosotras, más que nada, como seguir cuidando el espacio, porque nosotras tenemos bebitos, muchas mujeres van con sus bebés, y por pedido también de quienes van a poner el espacio, va a ser en Capital, preferimos que se contacten con nosotras, se inscriban también para ver, por una cuestión de cantidad de gente, de si entramos, si vamos a estar cómodas. Nosotras tenemos una cuidadora, que es quien, esto también es súper político para nosotras, porque mientras nosotras debatimos, hay personas en paralelo cuidando a nuestros cachorros en el espacio, porque Perfecto. Muchas mujeres no han podido acceder a debates justamente porque no han podido salir de sus casas, porque no han tenido con quién dejar a sus hijos e uh-huh. hijas. Entonces, nosotras, por toda esta logística, nos interesa que se inscriban con nosotras, podamos pasar la dirección y organizarnos de la mejor manera. Uh-huh. Una dirección a mi privado. Celular, siempre, no hay problema. A tu celular. Uh-huh. Podemos decir, bueno, en un ratito decimos el número de celular tuyo, pero quería llegar a esta, tomando este aporte, lo que vos estás contando con respecto, ¿no es cierto?, al capitalismo y la posición que toma con respecto a la subrogación de vientres. Ya pasó una vez, esto ya pasó en el fascismo nazi de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Ya se quiso intentar algo parecido a eso, buscando la raza aria y todo lo demás. Hoy eso es, por suerte, hoy es una mala palabra, pero igual, vos tiraste una piedra ahí. Igual se busca, al buscar personas de ciertas zonas, como es la zona de Ucrania o Noruega. Noruega también es otro lugar también donde se lo vende como lugar de mujeres con ciertas características genéticas y se busca, ¿no? Como lo que vos dijiste, lo que hizo Marley, y hay otro famoso mediático también, tiene un circo dando vuelta por Argentina, que también buscó esa particularidad y poniendo plata, lo cual genera un comercio capitalista muy fuerte. Sí, yo trato de ser muy cuidadosa con mis palabras, pero también trato de ser muy clara con mis palabras. Estamos hablando de compra de bebés, ¿sí? Porque lo dijo Milei en un momento y todo el mundo se rasgó las vestiduras, pero estamos hablando de comprar un bebé por un intercambio y estamos hablando de que muchas de esas madres gestantes son también mujeres negras, mujeres a propósito, ¿no?, también para que se diferencie la genética de ese bebé que van a ser de esa madre gestante, y a la vista nos parezca que no tienen nada en común también. Digo, hay toda una ¿sí? sistematización de la situación para que pase, para que entre y para que nadie pueda decir nada. Se habla de altruismo también, eso no es real. Entonces, bueno, son un montón de cosas que bueno, como vos bien decís, en algún momento fue una decisión política que ahora nos parece muy descabellada, pero de pronto estamos en un siglo XXI que le pone glitter a todo y pasa, ¿no? Pasa. En este sentido, Ludmi, que vos mencionabas esto de, bueno, de esto que se pone glitter a distintas realidades sociales, y como para ir cerrando esta conversación, que nos menciones, de acuerdo a las divisiones del feminismo que hay con este tema y la falta de tratamiento también del mismo, cuál es su punto de vista, su mirada en torno a esta división del feminismo y la falta de opinión o de contenidos de acuerdo a lo que es el alquiler de vientres, que es un tema muy complejo. Bueno, esa es como la parte más candente, ¿no? Porque nos toca a veces debatir con mujeres que han sido nuestras compañeras de toda la vida. Sabemos que el feminismo está dividido y que hay posturas súper contrapuestas en torno a cómo a cuál es el origen y cuáles son los objetivos de esos feminismos. Hay un feminismo radical, que es el feminismo más de la raíz, que es un feminismo antiliberal, que es el feminismo abolicionista también, que bueno, esto entiende que esto es mercantilizar el cuerpo de la mujer, y así como hemos sido abolicionistas en todo sentido, ahora pretendemos que no se avance sobre esto. Y bueno, también hay posturas de otras corrientes de feminismo en las que se apoya esto como elecciones personales de esas mujeres, aunque no se considere la situación de vulnerabilidad, incluso en pos de que muchas parejas por ahí que no tienen la posibilidad de ser padre o madre puedan acceder a tener un hijo o una hija a través de este método, sin cuestionarse que hay otros métodos. Entonces, bueno, Esto también vamos a hablar en el conversatorio y más en profundidad. Digo, ahora no sé si les sirve mi respuesta para aclarar un poco cómo está el panorama. Claro, no, que sí, Ludmi. Sí, está perfecto, sí. Está perfecto. Bueno, desde ya, Ludmi, celebrar esta instancia de poder conversar con vos en este colectivo y bueno, que te puedas subir al bondi las veces que quieras para poder charlar de estos temas. Tirarles ahí toda la suerte y la magia para este nuevo conversatorio que van a llevar adelante con, bueno, Ludmila Rivero, con Antonella Casiaguerra. Va a ser el 5. De este mes a las 17 horas se pueden comunicar al 2616-983376 y el intercambio es a conciencia y, como dijo la Ludmi, van a tener cuidadoras para los cachorris. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar y por darnos voz. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, Ludmi. Bueno, conversamos con Ludmila Riveros sobre los conversatorios de maternidades feministas. No se lo pierdan a esto. Este sábado. Como dijo Ludmi, es muy político el tema de la participación de las mujeres en nuestros temas, en temas que nos atraviesan, y muchas veces no lo podemos hacer por si tenemos infancias que cuidar, distintas cosas que, bueno, las compañeras han trabajado para que todo pueda ser posible. Y bueno, mientras alguien cuida de los cachorris, pueden ustedes participar de esta charla, ir con amigas, ir sola, no perderse este tema tan importante de conversar y dialogar, que, como decía la alumni, vemos todo tan distante, como tipo cuento de la criada, pero son cosas que nos están atravesando ahora y que es necesario problematizar desde los feminismos.